Con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Mauro, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Saludos a la audiencia. Aquí estamos en la Subsecretaría de Educación, perteneciente al Ministerio de Educación, porque hace unos minutos comenzó la paritaria entre el gobierno provincial y en este caso los gremios docentes. Está UTELPA, está AMET, participando de esta mesa paritaria, y fue rápida la oferta que presentó el gobierno provincial, porque se presentaron las cuestiones protocolares, y enseguida Adrián García, que es el contador provincial, dio la oferta que puso a consideración de los gremios el gobierno provincial, y la paso a detallar para que quede en claro. El gobierno provincial hace una oferta del 10% a partir del mes de marzo, con un sueldo garantizado para cada agente de la administración provincial de 440.000 pesos. Ese incremento entre enero, febrero y marzo, sumado este 10% que ofrece el gobierno provincial en este momento, suma 45,20% en el trimestre. Ese es el número que viene manejando el gobierno provincial, y también un aumento en las asignaciones familiares del 50%. Ya había habido otros aumentos en asignaciones familiares en otras reuniones paritarias, que habitualmente se hace ese anuncio, y también detallaron, a partir de este aumento del 50% en las asignaciones familiares, lo que cobra cada agente por hijo y también por persona que está conviviendo en cada núcleo familiar: 47.000 pesos por hijo, 49.000 pesos por cónyuge y también 14.000 pesos por escolaridad. En este momento están detallando otras cuestiones de que tienen que ver con el sueldo, pero la primera oferta del gobierno provincial la acaban de dar hace no más de un minuto aquí en la reunión paritaria, y tiene que ver con un aumento del 10% para marzo, con 440.000 pesos de bolsillo garantizado para cualquier agente provincial. Ninguno va a cobrar menos que eso, y eso da un aumento en este trimestre del año 2024 de 45,20%. Ahora queda en la palabra de los gremios aceptar o no esta oferta, y es por eso que después que termine de hablar, en este caso el miembro paritario del gobierno provincial, Adrián García, van a tener la palabra los gremios docentes. Bien, ¿y pudiste ver alguna cara de gremialista, saber cómo cayó esa oferta? No, casi que no alcancé a mirar, porque estábamos muy rápido todo, con claro. nuestra compañera productora Paola Torres. Terminaron de dar la oferta, salimos de la reunión, y ahora vamos a entrar para ver qué piensan los gremios. No quisieron hablar en la previa, antes de ingresar a la mesa paritaria, porque estaban esperando esta oferta, pero uno estima que, como vienen planteando algunas cuestiones los gremios provinciales, uno estima que van a decir que es insuficiente, pensando en la inflación acumulada de cerca del 70% en tres meses. Por supuesto que varía en algunos puntos en la región pampeana, pero a nivel nacional es esa la inflación. Y también recordemos que desde este año, desde principio del 2024, ya no se habla en estas reuniones de cláusula gatillo, y eso es lo que están reclamando también los gremios, que no se elimine como tema a discutir o a plantear. Y es por eso que el gobierno provincial hace la oferta sin hablar de cláusula gatillo, y los gremios están pensando también en que la inflación le está ganando a los sueldos, y cualquier sueldo, por más que sea de 440.000 pesos garantizado, uno mira lo que vale la canasta básica total o la canasta básica de alimentos y siempre estás atrás. Bien, Mauro, perfecta la información ahí. Por supuesto, retomamos en un rato cuando tengamos la voz gremial. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, desde el lugar donde tiene lugar la reunión paritaria. Repasamos la oferta del gobierno, entonces apareció rápido, es de un 10% de incremento salarial en marzo. Esto garantizaría un sueldo de bolsillo mínimo para un trabajador del Estado de 440.000 pesos. En el trimestre ese incremento salarial sería del 45,2%, bastante por abajo de la inflación. Ya sabemos, el retraso grande se produjo en la etapa diciembre-enero. Y además hay una oferta de un incremento de 50% de aumento en asignaciones familiares, lo que llevaría a un pago de 47.000 personas, 47.000 pesos por cada hijo en una familia, o 49.000 por un cónyuge y 14.000 por la escolaridad. Esto todavía está en discusión, en debate. Es la oferta oficial del gobierno que nos trajo Mauro desde el lugar de los hechos.